no creo que se esté reconstruyendo esta confianza, ¿eh? Realmente a mí la sensación que me da es que la actitud en general de la mayoría de sectores aquí en España desde que entramos en recesión es el inmovilismo, es decir, es el sobre todo no perder privilegios, no ver más allá de la parte negativa, de la parte que uno puede dejar de tener privilegios y empezar a reestructurar y a reformular muchos de los planteamientos e incluso la propia estructura del Estado, ¿no? La propia Unión Europea, que fue un proyecto en el que nos embarcamos junto con el resto de países, es una unión a medio hacer, es una unión en la que de la que ya dependemos por una parte, que nos realmente ayuda cuando pues con digamos inyecciones de dinero, pero por la otra a la que también se tiene miedo de acabar de consolidar, ¿no?